En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, un día más preparados y dispuestos para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía del deporte en el 101.4. Ya sabes que sintonizas desde hace 26 años con Teleelch en Radio Marca aquí en el 101.4. Buenas tardes. Por cierto, el Elche-Valladolid, jornada número 14, el sábado 12 de noviembre, se va a jugar por primera vez en un horario extraño, a la 1 del mediodía, sábado 12 de noviembre, jornada 14, todo un partidazo, Elche-Valladolid, a la 1 del mediodía en el Martínez Valero. Lo de jugar a las 12 los domingos estaba más que asumido y es un buen horario. Lo de los sábados a la 1, pues será para que en China se hagan muchos aficionados del Elche y del Valladolid, digo yo. El Elche ha vuelto a los entrenamientos tras la victoria en Zaragoza. Alberto Toril tendrá las bajas para el partido frente al Córdoba de Correa y Matilla. Recordamos que este partido, Elche-Córdoba, otro partidazo, es a las 4. Esto es un lío de horarios. Luis Pérez será el sustituto de Robert Correa en el lateral derecho y el resto, pues veremos si apuesta por dos delanteros, Alberto Toril como anunció, o con el buen resultado en Zaragoza del Tribote y Pelayo, no modifica el equipo. Hoy en el entrenamiento, el susto lo ha dado Noblejas, que se ha retirado con un fuerte golpe en la rodilla, pero solo ese es un golpe y al parecer no tendrá problemas para llegar a tiempo a ese partido, aunque de momento le ha adelantado por la izquierda Edu Albácar en el 11 titular. En el vestuario los futbolistas se muestran muy satisfechos por el partido realizado en Zaragoza y por la victoria. Pedro. Bueno, sí que es verdad que ha sido una victoria importante, ¿no? En un campo muy difícil, que pocos puntos se le van a escapar al Zaragoza con esos jugadores. Y sobre todo tiene un mérito increíble después de la derrota en Alcorcón, el empate en Nasti, no, luego la derrota otra vez en Copa del Rey. Al final nunca arreglábamos, aunque sea una victoria, y sobre todo tiene un mérito increíble. Mérito increíble, dice Pedro. Y es que el Elche ha conseguido pleno de victorias y goles en tierras aragonesas. 0-3 ganó en Huesca y 1-3 en Zaragoza. Al Elche le van los maños. Un Elche que es el equipo de segunda división que más espectáculo ofrece en sus partidos. 33 goles se han visto en los 10 partidos que ha disputado el Elche. Con ningún otro equipo se han visto tantos. 17 ha marcado y 16 ha encajado. Hoy, como cada martes desde hace pues ya una burrada de años, creo que 20, analizaremos y compararemos cómo estaba el Elche de Baraja en la jornada número 10 en comparación con el Elche de Toril. Y en el plano institucional, varias noticias, porque la multinacional británico-qatarí Skyline International acaba de hacer hace exactamente 5 minutos público un comunicado en el que dice, leo textualmente, a través de un decálogo para la ilusión,

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos enseguida con lo deportivo, pero como en lo institucional acaba de llegar, pues está calentito del horno ese comunicado de Skyline International, que yo siempre digo que lo mejor, más que comunicados de los que uno ya empieza a estar harto, es venir aquí, presentarse, verle la cara a cada uno y atender a lo que dicen, pues es al menos lo que yo entiendo. Con esto no quiero quitarle en absoluto un ápice de credibilidad al mensaje que manda esta multinacional, la adjudicataria de ese 54,7%, pero, insisto, un comunicado siempre va a quedar más frío, pues leído por el periodista, aunque en este caso tiene un enlace de descarga de vídeo, que bueno, luego le echaremos un vistazo. Ahora lo que vamos a hacer es leerlo, para bueno, pues que todos los seguidores y aficionados del Elche Club de Fútbol pues tengan constancia de lo que propone este decálogo que propone Skyline. He leído ya al principio el comunicado a través de ese decálogo que ahora comentaré. Sigue diciendo el comunicado de Skyline: para facilitar el conocimiento y la identificación de todos los ilicitanos y seguidores franjiverdes con la propuesta de Skyline International, la adjudicataria del 54,7% de las acciones del Elche Club de Fútbol ha editado en formato audiovisual su propuesta, la cual no pudo ser presentada oficialmente ante los medios el pasado jueves 29 de septiembre en la ciudad de Elche, tal y como se había previsto una vez se realizase la firma notarial, algo que no sucedió. Sigue diciendo el comunicado: preparados para el reto. La propuesta de Skyline International en Elche, en el Elche Club de Fútbol, cuya vigencia prevalece a expensas de que se concreten las condiciones necesarias, partirá de estos 10 compromisos clave como origen del nuevo Elche Club de Fútbol. Cuando el proceso administrativo se haya completado, tal y como estaba previsto, la cúpula de Skyline International acudirá a la ciudad de Elche para presentar oficialmente su proyecto. Es decir, que están diciendo que hasta que no culmine el traspaso de poderes, no van a venir a presentarse. Sigue diciendo el comunicado: mientras tanto, y con la intención que ilicitanos y seguidores franjiverdes se familiaricen con los compromisos que Skyline tiene previsto desarrollar en el Elche Club de Fútbol, la firma internacional desgranará en formato vídeo durante las próximas semanas cada uno de los puntos incluidos en un decálogo para la ilusión. Y ese decálogo, esos 10 puntos son los siguientes. Punto 1. Llenar el Martínez Valero. Punto 2. Regenerar las relaciones institucionales. Punto 3. Modelo transparente de gestión. Punto 4. Estabilidad financiera e institucional. El 5. Plan deuda cero. El 6. Compromiso ilicitano. 2 puntos. Responsabilidad y solidaridad con el entorno. 7. Ciudad deportiva. 8. Orgullo franjiverde. Potenciar cantera, féminas y fútbol sala. 9. Regreso a primera en el primer trienio de gestión y 10, consolidación en la máxima categoría. Como digo, tenemos aquí un enlace de descarga de vídeo. Hoy en el tiempo de deportes en Teleelch, esta noche sobre las 10 menos cuarto, pues pondremos lo más interesante de este vídeo. Y bueno, y ese es, como digo, el comunicado que acabo de leer por completo. Para, bueno, cerrar la información institucional, destacar, como digo, dentro de esa batalla judicial que sigue abierta entre la Fundación y el Consejo y el Instituto Valenciano de Finanzas, pues que ayer la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el recurso de apelación presentado por el Instituto Valenciano de Finanzas, que solicitó en su día la declaración voluntaria del concurso de acreedores de la Fundación. Tanto el Juzgado de lo Mercantil del Palacio de Justicia como ahora la Instancia Superior le dan la razón a los patronos de la Fundación Franjiverde en una sentencia comunicada a las dos partes. Según el razonamiento jurídico del juez, la Fundación obró de forma correcta y no era necesaria la declaración de su concurso, como quería el Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, de todas formas, como digo, la batalla entre ambas entidades sigue abierta porque, como sabéis, a través de la Unión Europea, el IVF, ha exigido la devolución de la cantidad de 4,1 millones de euros por parte de la Unión Europea por haberse beneficiado de un préstamo de 14 millones, los que avaló el IVF, con unas condiciones ventajosas que, según la Unión Europea, vulneraban la competición entre clubes. Las sanciones para el Elche, 4,1, para el Hércules, 7 millones, que está en segunda B, y para el Valencia, 23,3 millones, si no recuerdo mal. El Elche, bueno, pues va a acudir a un nuevo contencioso administrativo al entender que no debe proceder a su pago inmediato, tal y como se le reclama desde el IVF, con fecha tope 5 de noviembre. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, porque no está claro si en este caso el club va a tener que hacer frente a esta deuda. O sea, que va a tener que hacer frente a esta deuda, parece que sí. Pero, ¿cuándo? Esa es la pregunta, como en todo. El Banco Autonómico, en este caso el brazo financiero de la Generalitat, pide esos 4.100.000, de los que 3.700 son en concepto de capital y 420.000 corresponden a intereses. Por tanto, el Consejo de Administración, recuerdo que el presidente del Elche, Diego García, en la entrevista cuando estuvo en el programa Todo Gol en Tele-Elche, donde por cierto desveló esa noticia que dio para muchísimo, de que iban a apoyar y de hecho apoyaron con su votación, avalaron la candidatura de Tebas, pues en esa entrevista dejó claro que han abierto un incidente concursal para que el juez decida qué calificación debe tener este crédito, esta sanción de 4,1 millones de euros, y no parecía muy preocupado. Pese a que la entidad franjiverde apelará a que sea pues un crédito subordinado, es decir, el menos importante, el último en pagar, porque considera la decisión de recuperación de dinero público como intereses de los créditos recibidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver al final si va a presentar ese recurso de reposición u otra vía contencioso administrativa para finalmente paralizar el máximo tiempo posible y que entre dentro del concurso. Lo que no sabemos bien si esto finalmente entrará a formar parte del concurso o si finalmente se saldrá con la suya el IVF. Lo cierto es que aquí yo siempre he expresado mi opinión. Aquí el problema no lo debería tener el Elche. El problema lo debería tener quien prestó el dinero. O sea, esto es como cuando antes de la crisis. O sea, el que iba a un banco y pedía un préstamo para comprar una casa, si te lo dan, es porque entienden que lo puedes devolver. Si no, es una negligencia absoluta. Pero es que además te daban el préstamo de la casa y además te decían, amor, y te puedes comprar un coche y los muebles porque te llega, te alcanza. Las famosas también hipotecas basura, que no había seguridad de que el solicitante pudiera devolver el dinero. Pues aquí es un poco lo mismo. Oiga, sí, que el Elche está desesperado y necesita dinero, ¿vale? Pero si yo no fío o no confío en una entidad deportiva, yo no le avalo, es decir, no le presto el dinero para nada. O sea, en este caso, la multa, más que al Elche, debería ir a quien ha dado el visto bueno para darle ese dinero cuando no había seguridad de devolución. Pero bueno, esto es tan farragoso que fijaros cómo está el tema de Skyline. Parecía que iban a tomar el control en junio, luego en julio, luego en agosto, luego en septiembre. Estamos a finales de octubre o mitad de octubre y nadie sabe si esto va para un mes, para cinco o para un año. Lo decidirá el juez, como tantos otros contenciosos que hay entre el IVF y el Elche, entre el IVF y el Consejo de Administración, o lo que es lo mismo, la Fundación. Qué pena que sigamos hablando de esto cuando en teoría deberíamos estar centradísimos en fútbol y en la victoria del Elche en Zaragoza y en todas estas cosas. Pero es lo que hay. El nombre del Elche Club de Fútbol, y no precisamente para bien, siempre está en el disparadero. Aunque no sea tu cumpleaños, las oportunidades de la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción te van a parecer un auténtico regalo.

de la temporada hizo un trabajo notable, teniendo en cuenta cómo se hizo la plantilla en tres semanas en agosto, con lo que sobraba, los restos sobrantes, las rebajas, lo que quedaba por ahí de las plantillas. Y no lo digo en sentido peyorativo hacia los futbolistas que vinieron, sino en sentido meritorio hacia los que hicieron el equipo. Pues en este caso, el entrenador Rubén Baraja, el que fuera director deportivo Ramón Planes, o incluso el que fuera responsable de esa parcela deportiva en el Consejo de Administración, Juan Contreras. Como digo, Baraja, a pesar de que, insisto, hizo una campaña notable, es cierto que varió el rumbo, giró drásticamente. En las primeras seis jornadas el equipo jugaba de manera alegre y vistosa y llegó a colocarse segundo, pero tuvo dos goleadas tremendas. Perdió contra el Llagostera 4-1 en Palamós y perdió 1-4 aquí contra el Mirandés y giró bruscamente el timón del barco. De hecho, en esta jornada, en la 10, empató a cero con el Leganés, en lo que yo recuerdo la peor primera parte de aquella temporada. El Elche jugó al pelotazo, pero como se suele decir, clavando uña. Fue lo más antifutbolístico que yo recuerdo, y a partir de ahí el Elche fue otro. Un equipo mucho más rocoso, mucho más difícil de hacerle gol, que futbolísticamente pues no era muy, muy divertido, empataba muchísimos partidos, marcaba muy pocos goles, de hecho acabó marcando menos goles que jornadas y casi todos los hacía Sergio León. Por cierto, enhorabuena a Sergio León, que demuestra en primera que no fue flor de un día los 22 goles que marcó en segunda y que le acreditaron como el pichichi. Sergio León ayer marcó en 3 minutos 2 goles. Iba perdiendo Osasuna en Eibar, 1-0, y con sus dos goles en 3 minutos se puso 1-2. Luego al final empataron a 2. Pero bueno, ya lleva 3 goles y además demostrando que ahí ya se ha hecho con un hueco y nos alegramos por él. Lo digo, comparando ese Elche, el de Baraja, que sí que cambió de estilo, con este Elche de Toril, que mucho me da en la nariz, que no piensa cambiar y que no va a cambiar, y yo le aplaudo por ello. A mí me gusta más este fútbol. No estoy diciendo que el otro no sea efectivo. Ya he puesto ejemplos muchas veces. En segunda división, el ejemplo más claro lo tenemos en el Alavés de Bordalás. Ascendió como líder. Y solo le podemos dar la enhorabuena. También es cierto que los entrenadores tienen que adaptarse a las plantillas que tienen. Pero, por ejemplo, este Elche se ha hecho a imagen y semejanza de Toril. Porque para eso el Chuti Molina, nuevo director deportivo, fichó a Toril, confió en él y le dio, dentro del presupuesto que ha habido este año, que es 1 millón más que el año pasado, y con 2 meses de más tiempo para hacer la plantilla, como cualquier director deportivo que se precie, es decir, en ese sentido tenemos ventaja, por eso yo de este Elche espero más que el del año pasado, pero a Toril se le da el equipo que él quiere dentro de lo que puede fichar. Ya sabemos que, como él dijo, no se podía fichar a Ángel, que lo intentaron, o a Xumetra, que lo intentaron, porque tenían sueldos de 500.000 euros. Y el Elche eso, evidentemente, no se lo puede permitir. Bueno, pues este Elche es sinónimo de espectáculo. Pero vamos, así de claro. El Elche es el equipo de segunda división que más espectáculo ofrece en sus partidos, si hablamos de goles. 33 goles se han visto en los partidos, en los 10 partidos que ha disputado el Elche. 17 los ha metido el Elche, 16 se los han hecho. Y ahí está el contraste. El Elche es el equipo más goleado junto al Zaragoza, 16 goles en contra, pero es el segundo máximo goleador, con 17 dianas. Solo le supera el Lugo, que tiene 18. Ha marcado los mismos goles que el Levante, que es líder incontestable. ¿Qué necesita Toril y los jugadores? Afinar el sistema defensivo. Ya sabemos que no va a ser un Elche de portería cero, que es un Elche que prefiere ganar los partidos por pegada, por marcar un gol más que el contrario. Y a mí me gusta esa propuesta, pero hombre, mejor sería que los corazones no sufrieran tanto, ¿no? Sobre todo en partidos como el del Nasti de Tarragona, por ejemplo. En Zaragoza se sufrió, pero en verdad no tanto. Se sufrió más de que no marcara el segundo el Zaragoza, pero el Elche nunca estuvo exigido en el marcador porque como mínimo llevó todo el partido 2 o 3 goles de ventaja. Bueno, pues en ese partido, por cierto, y comparando, lo decíamos antes, el año pasado el Elche de Baraja en la jornada número 10, que venía de empatar con el Leganés, tenía un punto más, pero estaba peor. Era noveno, con 15 puntos, a un punto de playoff, a un punto del sexto. En la actualidad el Elche tiene un punto menos, 14, pero es octavo, un puesto más arriba y sobre todo está empatado con el sexto, es decir, en puntos de playoff. Con el ascenso directo, el Elche estaba a 4 del ascenso directo, que lo marcaba el Córdoba, segundo. Ahora está a 3, es decir, que el Elche está mejor en todo, aun con un punto menos que el año pasado. Y por abajo, el descenso lo marcaba el Tenerife con 10 puntos, ahora el Cádiz con 10. En ese sentido, sí estaba mejor el año pasado de Baraja, porque tenía 5 puntos de diferencia, y ahora el Elche de Toril tiene 4 de diferencia con el descenso. Pero bueno, están todos ahí en un pañuelo. Por cierto, el año pasado, para que os hagáis una idea, la jornada 10, los tres que ascendieron estaban situados de esta manera. Osasuna era líder, acabó ascendiendo, pero en el playoff, y los dos que ascendieron directamente estaban el Alavés quinto, con 16, y el Leganés era décimo tercero con 12. Y los que descendieron estaban situados de la siguiente manera. La Ponferradina era décima con 14 puntos. Como para confiarte ahora porque te das 14 puntos. Acabó descendiendo. El Albacete era décimo cuarto, tenía 12 puntos. Acabó descendiendo. Y ya estaban en zona de descenso. Llagostera vigésimo con 10. Y vigésimo primero el Bilbao Athletic con 8 puntos. Bueno, pues hasta aquí las comparaciones. Y hablando de comparaciones y de situaciones que viven los futbolistas, una que llama la atención. Pedro fue jugador del Zaragoza la temporada pasada, estuvo 2 años, en el primero a punto estuvieron de ascender, en el segundo, en el último partido contra un recién descendido, el Llagostera, cayeron de manera bochornosa y aquel once pues lo paga. Y Pedro notó los silbidos, vaya si los notó, en el graderío de la Romareda, que no se lo perdonó. A Dorca no le pitaron porque él no estuvo en ese partido. Lo digo porque hay contraste. Pelayo Novo, al parecer, yo no lo oí, en el partido de Copa fue pitado por algún sector. Digo que al parecer porque fue Toril el que avisó de esta circunstancia, que no entendía los pitos a Pelayo. Bueno, pues Pelayo, que el otro día, para que veáis que es el fútbol, 3 días después, se marca un partidazo en su primera titularidad en Liga, marca 2 goles y parece pues el Steven Gerrard del Liverpool en sus mejores tiempos, con llegada y con magnífica definición. Un Pelayo que cuando lo entrevistábamos el otro día en directo en la zona mixta, pues la verdad es que muy humilde como él es, reconocía que, hombre, que hay que aguantarlo todo y que él está para lo que le pidan. Y no hizo ni más sangre ni nada. Este es un buen tipo, ¿eh? Además, creo que un futbolista muy aprovechable, como el otro día se demostró, sobre todo aprovechable en esa zona de media punta porque tiene mucha llegada y ya hemos visto que no tiene mal golpeo. Pero además, insisto, muy humilde y sin ningún tipo de críticas, todo lo contrario, agacha las orejas, me pita, pues chico, ¿qué vamos a hacer? Rescato el corte para los que no lo pudieseis escuchar. Bueno, a ver, está claro que a nadie le gusta que le silben, porque significa que la gente está descontenta, pero al final, oye, no me centro en ello, creo que al final se convierte en algo trivial en los estados de fútbol, que hay que intentar estar ajeno a ello, y en los momentos en los que estás mejor, y en esos momentos pues estar tranquilo, seguir haciendo tu trabajo y ya está. En momentos, pues oye, mira, entiendo que la gente pues se caliente, vea que su equipo no lo está haciendo bien y la tomen con algún jugador, porque los que estamos dentro sabemos cómo se siente uno, pero sí que es verdad que los de fuera no lo saben. Y es normal, y yo si estuviera fuera diría, joder, cabrón, haz algo más también, tal. Entonces, bueno, no nos gusta, porque no nos gusta a nadie, porque bueno, hay momentos complicados, pero bueno, nosotros si estás bien físicamente y si te sientes bien, pues en la siguiente jugada pues lo vuelves a hacer mejor. No pienso en ello, no es algo que tenga en la cabeza. Yo iba a seguir haciendo mi trabajo porque sé que, por ejemplo, si el otro día en la Copa pues meto la ocasión que tengo, pues la valoración probablemente del resto de la gente que lo está viendo desde fuera pues cambia. Entonces, al final, un pequeño detalle que es meter un gol, pues parece que engrandece el partido y en mi visión y en la de la gente que creo que estamos dentro, pues no es así, porque vemos o tratamos de centrarnos en otras cosas. Soy consciente de que cometo errores, como todos, pierdo balones, también acierto otros y bueno, pues hoy por suerte me han salido las cosas bien para ayudar al equipo y bueno, pues hay que seguir entrenando y peleando. Me encuentro muy bien en los entrenamientos físicamente y bueno, al final pues poco a poco el entrenador pues creo que está valorando no solo a mí sino a otros compañeros que también lo están haciendo bien y bueno, pues hoy también pues se ha notado el esfuerzo de la Copa del otro día en la segunda parte y nada, hay que seguir y esperemos que ya pensamos en el próximo partido en casa contra el Córdoba y a ver si conseguimos dar una alegría a la afición en casa. Pelayo, a mí particularmente me parece injusto que este futbolista se le pite. Yo creo que el chaval cada vez que ha salido ha cumplido, podrá gustarte más o menos, pero no se le puede negar ni un ápice de actitud y de profesionalidad. Otra cosa es que te guste más o menos su calidad técnica, sus cualidades, su capacidad táctica, pero claro, estamos en segunda, ¿eh? Tampoco pensemos que aquí vamos a tener Maradonas. Y el chaval, insisto, cada vez que sale cumple. Pero bueno, es a mí, ¿eh? Que se le puede pitar a cualquier jugador, el público es soberano, pero hay ciertos jugadores que los entienden más, que entienden más que le puedan pitar y otros que menos. Hablando de pitar, ¿le sorprendieron los pitos en la grada a Pedro, de la que fue su afición La Maña en Zaragoza? Bueno, son decisiones que ellos toman, de responder a un jugador que creo que se dejó todo por ese club, pero bueno, nada más, respetar la decisión que tuvo la afición, pero me quedo con lo positivo, que mucha gente también me recibió muy bien. Parece ser, pero bueno, no estoy súper tranquilo y orgulloso de vestir esa camiseta y defender el tiempo que estuve y no hay que darle más vueltas. Pues no quiere darle más vueltas Pedro y por tanto no se las vamos a dar. Desde luego el que le pitó encima vio que ese futbolista pitado gana su equipo, o mejor dicho gana el Elche, el contrario, el rival por 1-3, pues escocería me imagino más. Pero bueno, esto es el fútbol y tampoco vamos a hacer sangre por ello. Insisto, el público de Zaragoza, de Elche es soberano para hacer lo que considere oportuno. Yo creo que dentro de unas reglas de convivencia y de educación, aunque muchas veces en el fútbol eso se salta a la torera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Más deporte, pues por ejemplo a las 3, con toda la información nacional, el intermedio que hoy hay Champions, con Paco García Caridad. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Un saludo y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.